Domingo 20 de julio. Sexto domingo después de Pentecostés. Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Lucas 10 versículos 41 al 42. Marta y María recibieron la visita de su amigo Jesús. Vemos a Marta y María en una situación que resuena profundamente en nuestra vida cotidiana. Marta, ansiosa por servir y hacer lo correcto, se preocupa por los detalles del servicio. María, en cambio, elige sentarse a los pies de Jesús, escuchando su palabra y disfrutando de su presencia. Cuando Marta se queja, Jesús le invita a reconsiderar sus prioridades, destacando que María ha escogido la mejor parte. Este pasaje nos recuerda la importancia de la vivencia comunitaria en nuestra fe evangélica cristiana. En nuestras iglesias y comunidades, es fácil caer en la trampa de preocuparnos por las actividades, los programas y los detalles organizativos. Si bien estos son importantes, no debemos permitir que nos distraigan de lo esencial, nuestra relación con Jesús y con los demás. La comunidad de fe no es solo un lugar para trabajar y servir, sino también un espacio para encontrarnos con Cristo en la compañía de nuestros hermanos y hermanas. Cuando nos reunimos, no es solo para planificar y ejecutar tareas, sino para experimentar juntos la presencia de Dios. El culto, la oración y la comunión son oportunidades para detenernos y recordar que Jesús está entre nosotros, invitándonos a compartir su amor y su paz. Al igual que Marta, podemos estar ocupados con muchas cosas, pero es fundamental que, como María, también escojamos la mejor parte, disfrutar de la presencia de Jesús en comunidad. Al hacerlo, fortalecemos nuestros lazos y crecemos juntos en la fe, experimentando la verdadera alegría de la vida comunitaria en Cristo. Carlos Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.